Del Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Ningún profeta es bien recibido en su tierra. Comentario al Evangelio por la hermana Mariela. La escena del Evangelio de hoy está situada en la sinagoga de Nazaret. Jesús acaba de proclamar su discurso programático en el que relee al profeta Isaías. Pero él no solo reinterpreta al profeta a la luz de su propio proyecto, sino que pregona que esa escritura que acaba de anunciar se cumple allí y ahora. Jesús se autoproclama el ungido del Señor que viene a traer la buena noticia a los pobres. Ante esto, algunos de sus paisanos quedan admirados y otros interrogan su identidad. ¿Cómo va a ser el ungido del Señor el hijo del carpintero? Jesús es rechazado en su tierra al presentar su proyecto del reino. Es consciente de que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Por ello, para explicar su plan, como buen pedagogo, recurre al ejemplo de 2 profetas del Antiguo Testamento bien conocidos por sus oyentes: Elías, padre de la profecía, y Eliseo, su discípulo. Estos profetas del siglo IX a.C. realizaron sendos milagros a personas no pertenecientes al pueblo de Israel. El primero, a una viuda de Sarepta; el segundo, a Naamán, el sirio. Con sus signos, estos hombres inspirados por Dios manifestaron que la salvación no estaba limitada al llamado pueblo de Dios, sino que estaba abierta a las gentes de todos los pueblos. El Evangelio de Lucas, cuya comunidad pertenece a la gentilidad, también está mostrando que esta buena noticia salvadora de Jesús no está cerrada a unos pocos, ni a su pueblo, ni a los galileos, ni a los judíos. La buena noticia es para todos, independientemente de su etnia, religión o nacionalidad, y tiene que llegar a todo el mundo. Por ello, Jesús no se deja intimidar por nada ni por nadie y se abre paso entre ellos para seguir su camino. El Evangelio de hoy nos interpela y suscita en nosotros algunos interrogantes. ¿Me creo que la buena noticia de Jesús es un mensaje portador de sentido para todos los seres humanos? ¿Procuro ser parte de esa iglesia en salida que va más allá de los muros de nuestros templos para hacer llegar a los de fuera la alegría del Evangelio que llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús? El Evangelio también nos hace caer en la cuenta de que es muy difícil entender el Nuevo Testamento sin conocer el Antiguo Testamento. El primero es cumplimiento y superación del segundo, y hace continuas alusiones, explícitas o implícitas, al mismo. Procuro formarme en el estudio, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo, para entender en profundidad la palabra de Dios y su buena noticia salvadora.